Este libro, Breve Historia del Anarquismo Vasco desde sus orígenes al siglo XXI, surge de un encargo. Yo no me propuse desde un principio escribir esta historia, sino que la editorial que se pone en contacto conmigo, porque esta editorial, que es la editorial Chertoa, era la que en los años 70 finales y durante los años 80 había publicado una serie de textos que eran casi hasta la fecha los únicos que hablaban en primera persona de lo que había sido el movimiento libertario vasco, y en concreto se reducían solo al periodo de guerra, que son las memorias de Manuel Chiapuso, las memorias de guerra de Manuel Chiapuso, que son la Comuna de San Sebastián y Bilbao en guerra, que hablan, claro, del periodo de guerra en Guipúzcoa y del periodo de guerra en Vizcaya. Y también esta misma editorial había publicado las memorias, perdón, una conversación entre Manuel Chiapuso y Casilda Arnaez, que se convirtió posteriormente en un libro que se llama Casilda Miliciana, y que es un recorrido biográfico a través de Casilda, esta conocida anarquista donostiarra, que también hablan del periodo, pues, correspondiente a los años 30, etc. Por lo tanto, esta editorial, con ese fondo, también había publicado los libros de Marc Legás, este escritor libertario de la parte norte de Baskonia, ¿no?, de la parte continental, y estos escritos eran más literarios, pero también de un contenido claramente libertario, tal y como concebía Marc Legás lo que era libertario. Y esta, como os digo, Chertoa, pues, que hace muchas ferias de calle, responde de alguna manera, la gente se acerca a la editorial por tener este pequeño fondo y les dice que quiere saber más, ¿no?, que quiere saber más del anarquismo en el País Vasco, en Baskonia en general. Por lo tanto, partimos de un interés que no solo se reduce a la gente que de alguna manera quiere ser parte activa de ese movimiento libertario, sino también que hay un desconocimiento por parte de gente normal y en otros grupos, en otro tipo de movimientos, pero que tienen esa curiosidad, en algún sentido de la palabra, esas ganas de más conocer lo que es ese movimiento libertario en el País Vasco. Cuando se pone en el país, en Baskonia, perdón. Cuando se pone en contacto conmigo, lo que hago yo es darle un poco la vuelta a esa propuesta y decirles que sería interesante hacer no una historia solo de ese periodo más o menos que llega hasta el final de los años 30, sino realizar una historia de la actividad anarquista hasta el año 2000, pues, por poner una fecha redonda para que termine esa visión, ¿no? Claro, el problema que tienes ahí es que si realmente quieres escribir una historia del anarquismo en Baskonia, este tipo de libro es absolutamente insuficiente, ¿no? Necesitarías, pues, un libro por lo menos de 300, de 400 páginas para que todo pudiera estar mínimamente explicado. Eso se reñía con la propuesta primera, que era hacer un libro de acercamiento, un libro que diera herramientas y tanto herramientas de la evolución interna de ese anarquismo como herramientas de datos, de, bueno, que había que hacer una cosa accesible. Por lo tanto, yo lo que hago es realizar una serie de artículos, 10 artículos por ponerle un número redondo, son más, que hablan de esos diferentes anarquismos desde 1870 hasta el año 2000. Lo que hago yo es agrupar más o menos en golpes de 20 años lo que son, pues eso, los periodos históricos, e ir abordando esos 130 años en golpes de 20 años, teniendo en cuenta que para explicar el periodo de guerra, sobre todo porque es el periodo más conocido, aunque sea para una paradoja, pues necesita un poquito más de holgura, ¿no? Sobre todo, yo creo que muchas veces cuando nos acercamos a un texto necesitamos tener cuestiones que conocemos para tener una confianza con el propio volumen y, bueno, tener puntos de enganche. No se puede hablar solo de cuestiones desconocidas, ¿no? Evidentemente, para hacer eso yo no parto de cero. Afortunadamente, en los últimos 25 o 30 años, además de esas historias, de esos recuerdos de conocidos militantes libertarios, no solo los de Manuel Chiapuso, que hemos hablado, sino también pues otro Manuel, que es Buenacasa, realiza unas memorias militantes, y como él estuvo en los años 20 por redondear en Donostia y en Bilbao, pues bueno, de alguna manera conocemos más esto. Aparte, como os digo, de lo que son las diferentes memorias, por ejemplo, Emiliano Serna, que le hemos visto aquí en una foto con Vicente Moriones, escribió unas memorias, se llaman Memorias de un anarquista de salón, que habla de su actividad en margen derecha y margen izquierda hasta los años 30. Existía un folleto que escribió Emiliano Serna sin firmarlo y que salió en el 75 aniversario de la CNT. Todo esto, aparte de todo esto, como os decía, afortunadamente desde hace 15 años hacia acá cada vez están saliendo más estudios. Algunos son académicos de la universidad, o sea que no son accesibles ni por lenguaje, ni por precio, ni por el camino en el que se difunde, pero que han sido importantes, sobre todo para que se pueda ver ese primer anarquismo, que es el anarquismo que discurre en el último tercio del siglo XIX. Se sabía algo del anarquismo de los años 20, se sabía bastante más sobre el anarquismo de los años 30, pero sobre ese primer golpe, es una persona de aquí, de Baracaldo, Rafa, conocido además por sus labores académicas, por haber sido durante muchos años militante de Berrio Ochoa, el que ha conseguido pues escarbar bastante. Y por supuesto está el trabajo inagotable e infinito que realiza Miguel Ángel Rivero, que firma como Miguel Iñiguez y que realiza la enciclopedia del anarquismo español. Él ha impulsado la asociación Isaac Puente en Vitoria desde finales de los años 70 y ha hecho un trabajo increíble de hablar con todo el mundo, de recopilar datos, etcétera, y gracias a su trabajo, a este trabajo de la enciclopedia, a otros que hizo sobre la prensa en el País Vasco, La Rioja y Navarra, la prensa libertaria, etcétera, pues yo tenía mucho de dónde coger, ¿no? Lo donde no había tanto donde sacar y donde es precisamente en los tiempos más cercanos, ¿no? Digamos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50 hasta acá. Eso era la labor que quedaba, ¿no? El intentar escribir una historia del movimiento libertario en los últimos ya pues 60 años, ¿no? Y sobre la historia más inmediata, realmente, salvo artículos que sí que se han hecho en diferentes revistas militantes, pues había bastante poco. Como os decía, voy haciendo golpes de 20 años. Yo considero, por mi experiencia militante, que las diferentes generaciones que se incorporan a los movimientos más o menos hacen grupos de 7 años. Cada 7 años hay una renovación de la gente que tira hacia adelante, evidentemente con gente que queda, con gente nueva, pero cada 7 años más o menos hay un nuevo tono. Por lo tanto, para mí los golpes de 20 años no eran tanto 20 años, sino 3 golpes de 7 años, 21 años, ¿no? Y con 3 generales militantes, yo creo que ya lo que es el tono general de la época cambia, lo que son las apuestas de cada generación política cambian, ¿no? A mí lo que me interesaba no solo era dar datos, ya a mí como no solo como una persona que responde a un encargo más o menos que le gusta, sino como militante también lo que me interesa es, y creo que lo he hecho en algunas otras cuestiones que he realizado en otros libros, es intentar reflejar el tono interno, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones, cuáles son las decisiones, cuáles son las opciones que va tomando cada generación política dentro de los movimientos, que van tomando pues una identidad, una solidez, ¿no? Ya acabando con la estructura del libro, claro, para alegrar un poco todo esto, además de la fortuna de haber recibido la confianza de los colectivos libertarios y de los testimonios gráficos, lo que hago es tomar a un personaje vasco de la época y, a través de una pequeña biografía de ese personaje, volver a recoger lo que es esa generación e intentar desarrollar algunos de los temas a través de la biografía de esa persona que se han podido quedar más deshilachados en lo que es esa pequeña descripción de cada 20 años, ¿no? Claro, aquí surgen varios problemas. El primero de los problemas es qué es esto de lo vasco, ¿no? Porque, claro, yo manejo un término de lo vasco, que es ese Vasconia, tanto continental como peninsular, etcétera, pero que hay que decir que ese concepto de lo vasco es un concepto que se hace más o menos fuerte en la segunda mitad del siglo XX y que no es un adjetivo histórico. Decirle a Quirino Gómez o a otros de los importantes militantes que yo he escogido como biografías que eran vascos, y eso con el sentido que se ha dado ahora, pues yo creo que no lo aceptarían. Quizás sí lo aceptaría Agustín Chao, que precisamente no se llamaría a sí mismo anarquista, pero sí se llamaría vasco en el sentido actual, ¿no? O sea, que Agustín Chao, que es un personaje de la primera mitad del siglo XIX, quizá él sí se vería reflejado en ese adjetivo de vasco, pero el anarquismo no se había inventado como palabra para cuando él estaba vivo. Por lo tanto, poco podría decir que él sería un anarquista tal y como luego hemos decidido, o ha decidido el propio movimiento, que es ser anarquista, ¿no? Otro de los problemas que tenía yo, de las opciones que he tomado, que son criticables, es, por supuesto, como todo, es no escoger a personajes que estuvieran vivos. Eso es muy fácil hablando del siglo XIX, evidentemente, porque toda la gente ya ha fallecido, ¿no? Pero no es tan fácil ni tan justo cuando estamos hablando de esos últimos 60 años que os decía, ¿no? Mi opción ha sido la comodidad, entre otras cosas, ¿no? Quiero decir que un personaje vivo pues puede tener evoluciones ideológicas muy extrañas, y por lo tanto es más fácil trabajar con gente que ya ha tenido que entregar la cuchara y por lo tanto ya no va a poder tomar otros caminos, ¿no? Y esto hace que algunas personas se hayan quedado fuera, digamos, de biografías que a lo mejor podían haber sido el vehículo, ¿no?, de su propia época. Una de las más conocidas y que ha estado aquí pues es Lucio Urtubia. Evidentemente, Lucio es natural de Cascante y está vivo, y es un personaje con suficiente fuerza como para ser el vehículo, por ejemplo, de la generación que va pues desde los 50 a los 70, o de los 40 a los 60. Pero bueno, al tomar esta opción se queda de alguna manera fuera como personaje, no fuera del relato. Pero hay una tercera elección, que es, antes he dicho que lo vasco, tal y como lo entendemos ahora, pues no era lo que se entendía hace 60 años, pero al intentar encontrar o resaltar a personajes anarquistas vascos, el problema era, por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo del bueno de Lucio. Lucio nace en Cascante, pero toda su acción política y acción militante se realiza en París y en el Estado francés. Os lo digo porque mi opción es hablar de militantes anarquistas que hayan realizado su vida militante en lo que conocemos como Vasconia. Por lo tanto, hay mucha gente, sobre todo la gente de la Ribera de Navarra, que pueden ser naturales, digamos, de los contornos actuales de Vasconia, pero que, como Lucio, tuvo que emigrar, se fue a París, como mucha gente se fue, sobre todo de esa zona, siguiendo el Ebro, acabaría en Zaragoza, acabaría en Barcelona haciendo su acción política. Sobre todo en el caso navarro es muy claro, de los navarros ribereños, quiero decir, ¿no?, que que van hacia allá. Sin embargo, hay un caso contrario, que son la gente natural de La Rioja, que actualmente, digamos, al estar más allá del Ebro y el Adur, no entran en estos contornos militantes. Sin embargo, hay muchísima gente de La Rioja que, o riojanos en origen, que hacen su acción política, su vida militante mayoritariamente pues aquí, siendo inmigrantes, bueno, o en otras. De hecho, por ejemplo, antes hemos visto a un importante persona, Ángel Aranzáez, que es muy importante en todo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial y es un personaje clave en la reconstrucción de la CNT en el año 76. Ángel Aranzáez es natural de acá, de la margen izquierda, pero los Aranzáez son una familia riojana, una familia libertaria riojana. O, por ejemplo, para acabar con este argumento, tenemos personajes como Sebastián San Vicente, que si os digo así el nombre, pues yo creo que pocas personas lo podemos conocer. Este es un anarquista conocido, es un anarquista que se le relacionó policialmente con uno de los intentos de acabar con el presidente de turno de los Estados Unidos, y posteriormente reaparece en lo que es la trama libertaria en México, etcétera. Es un personaje que Paco Ignacio Taibo II le ha hecho famoso en sus diferentes novelas, en las cuales también aparecen anarquistas, ¿no? Sebastián San Vicente, para algunas personas, nació en Oviedo, pero hay una segunda hipótesis de que nació en Guernica, y teniendo en cuenta que hablaba perfectamente el euskera, yo me inclino que era más fácil que fuera de Guernica, aunque pudo aprender en un barco cuando fue para allá el euskera, no quiero decir, pero bueno, yo creo que es más difícil. Y evidentemente Sebastián San Vicente, al haber hecho su vida militante en el otro lado del charco, pues queda fuera un poco de esta breve historia del anarquismo vasco que os quiero contar. Como os decía, a veces los personajes, entre comillas, perdonadme por utilizar esa palabra, también pueden ser el vehículo de hablar de una serie de tensiones militantes y de opciones militantes. Por ejemplo, uno de los militantes que ilustra los años 20 es Gregorio Superviola. Quizá no sea demasiado conocido Gregorio Superviola. Gregorio Superviola nace en Tierra Estella, en un pequeño pueblo al lado de Estella, y Superviola pues es una persona que le matan en Barcelona a principios de los años 20, pero que está en los primeros grupos de acción en los cuales participan otras personas que luego serían más conocidas, por ejemplo, Buenaventura Durruti, ¿no? Los primeros grupos en los que participa de acción son los grupos que están radicados, el grupo que está radicado en Donostia, cuando está trabajando tanto Superviola, que ha emigrado de Estella, como Pablo Ruiz, como otros anarquistas están en Donostia, y Buenaventura Durruti, que está allá, y organizan el grupo Los Justicieros. Al grupo de los justicieros se le achaca policialmente, no se sabe muy bien si llegó a ser una acción realizada por realizar, puesto que todos estos anarquistas de acción fallecieron en acción, no en sus casas, por lo tanto no se ha podido contrastar. Los justicieros, según parece, intentan hacer un túnel para poner una gran bomba debajo de donde iba a estar Alfonso XIII, el rey de España, inaugurando el casino El Cursal en Donostia. Si bien no se sabe muy bien si se llegaría a realizar la acción, tanto Superviola como Durruti habían participado directa o indirectamente, quiero decir, como gremio o como trabajador de la construcción, en la construcción del Cursal, y conocían el edificio, ¿no? Y después de descubrir esa acción, hubo una gran represión contra la CNT de Donostia, que hizo que mucha gente tuviera que exiliarse, en concreto, entre otras muchas personas, los padres de quienes serían Manuel Chiapuso y su hermano, importantes militantes, que tienen que residir en Francia, y Manuel Chiapuso es criado por, y su hermano son criados por unos tíos que participan en lo que es la, las escuelas racionalistas que hay por la zona, las escuelas. Suberbiola baja hacia Zaragoza, ahí es donde se forman grupos más conocidos, grupos ya donde entran Ascaso y otros de estos personajes ya más conocidos del anarquismo de acción, y cuando los grupos tienen que retirarse hacia Barcelona, recién hecha puesta en vigor la dictadura de Primo Rivera, muere junto con otro compañero que también procedía de los grupos de acción que en origen se había formado en Donostialdea, ¿no? A Suberbiola se le achaca varios hechos, tampoco se sabe a ciencia cierta si estuvo en ella o no, entre ellos el famoso atraco al Banco de España de Gijón, que tanto dinero dio a la CNT, que entonces estaba ya en clandestinidad, y sobre todo se le achaca ser la mano de hierro que acabó con el gobernador Regueral, que había sido gobernador de Vizcaya en los años 20, un gobernador que había sido puesto expresamente para exterminar el movimiento obrero de carácter revolucionario y que era el artífice de la represión de decenas, cientos de muertos, se podría decir, y de la expulsión de cientos de sindicalistas hacia Sevilla. Lo que hay que recordar también, sindicalistas, cuando hablamos de sindicalistas, hay que recordar que en aquellas fechas, cuando se hablaba de sindicalistas, se hablaba de anarcosindicalistas. Quiero decir que estaban los socialistas y los sindicalistas. Y cuando se habla en esas fechas de sindicalistas, siempre se está concibiendo al ala izquierda, al ala revolucionaria, al ala del anarcosindicalismo, ¿no? La conducción de cientos de sindicalistas en una cuerda de presos. Bueno, pues se le achaca a Gregorio Suberbiola el haber acabado con Regueral, con el gobernador Regueral, junto con otro compañero. Bueno, pero Suberbiola, aparte de tener esta biografía fuerte, ¿no?, esta biografía que nos habla de los grupos de acción, también nos puede vehicular un debate sobre los grupos de acción. Quiero decir que cuando se dan los grupos de acción dentro del movimiento anarquista, hay muchos debates que están en curso y los grupos de acción son una parte de ese debate. Quiero decir, cuando se dan los grupos de acción en los años 20, hay un debate dentro del movimiento anarcosindicalista que se ha constituido 10 años antes y se ha hecho fuerte militantemente pocos años antes. Hay un debate sobre cómo seguir con esa fuerza o cómo recuperar esa fuerza, ¿no? Si hay que impulsar una línea de masas, una línea abierta, una línea que sea capaz de recoger a otras sociedades y familias obreras e impulsar sobre todo el instrumento de la huelga, etcétera, y hay otro sector que dice que hay que impulsar una vía intransigente contra los artífices de la represión y que esa va a ser la vía de desbloqueo, ¿no?, desactivar la propia represión, y que hay que estar preparados, preparadas para el golpe exterminador de la derecha, ¿no?, que en su caso fue la dictadura de Primo de Rivera. Pero los grupos de acción también, como parte del polo intransigente anarquista, representan otro debate que se da. Imaginaos, en los años 20 acaba de ser la revolución en Rusia, hay también unos levantamientos consejistas muy importantes en Italia y sobre todo en Alemania, y hay una gran euforia revolucionaria, pero también hay una apuesta por juntarse, digamos, todo lo que es ese movimiento obrero revolucionario, y de hecho la CNT se adhiere a la Tercera Internacional, que surge a partir de la propuesta de bolchevique en Rusia, etcétera. Entonces hay un debate también dentro de los grupos que participan del movimiento libertario sobre cuál tienen que ser las relaciones con esa fuerza que es el comunismo, de alguna manera, que es muy emergente, y la gente que propone una línea abierta propone una alianza estratégica, incluso interna a la CNT, de todos esos sectores, ¿no? De hecho, durante años, parte de lo que son esas sindicalistas comunistas que son el ala izquierda de UGT, que se han que se han escindido de la UGT están dentro de la CNT, ¿no? Entonces, a través de su verbiola, de una pequeña biografía, se puede también ilustrar lo que es el debate y lo que son las opciones militantes de esa generación. La última parte, el último ingrediente de ese cóctel de textos, biografías, fotografías, es el considerar el anarquismo también como una expresión cultural, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que el anarquismo ha sabido generar un mundo nuevo, quizá a la medida de su movimiento, y para poder entender el anarquismo hay que conocer parte de ese mundo, ¿no? Y muchos de este, incluso de las señas de identidad que se utilizan en el interior del anarquismo, al ser una cuestión de señas de identidad heredadas, no sabemos su origen, etcétera, y a mí me parece interesante recoger todos esos temas, también recoger algunos de los debates, pues por ejemplo, cuál es la relación entre el nacionalismo histórico y el anarquismo, ¿no? Cuáles han sido los diferentes polos, ¿no? O cuál es, que yo creo que en justicia había que hacerlo, cuál es la relación entre los movimientos de emancipación y de protesta de las mujeres y el movimiento obrero y el anarquismo dentro de ese movimiento, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones, esos puntos de tensión durante el siglo XIX y durante la segunda mitad del siglo XX? Pero como os decía, también considerar el anarquismo como un fenómeno cultural en el buen sentido de la palabra. El anarquismo ha sabido generar un mundo nuevo, quizá a la medida de su movimiento, y para poder entender el anarquismo hay que conocer parte de ese mundo, ¿no? Y muchos de este, incluso de las señas de identidad que se utilizan en el interior del anarquismo, al ser una cuestión de señas de identidad heredadas, no sabemos su origen, etcétera, y a mí me parece interesante recoger todos esos temas. Me explico. Yo, que soy una persona que también he estado siempre en relación con el movimiento libertario, cuando saludo, digo salud. Es el saludo revolucionario que yo he heredado, ¿no? Pero quizá pues había, en algún momento había que explayarse, había que explicar de dónde proviene ese salud, como una anécdota, pero también para recordar que parte del aliento de ese movimiento revolucionario que surge en el siglo XIX viene del siglo anterior y está directamente relacionado con los movimientos de emancipación que podemos englobar bajo el movimiento de la Revolución Americana o de la Revolución Francesa, ¿no? Y hay muchos términos como salud, que es el saludo revolucionario de la propia Revolución Francesa en el siglo XVIII, que pasan automáticamente al movimiento obrero y allí al movimiento anarquista, ¿no? Pueden parecer cuestiones anecdóticas, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las banderas y de los símbolos anarquistas. Se puede analizar desde un punto de vista folclórico, tipo internet, o se puede intentar, a través del seguimiento de los diferentes símbolos que ha utilizado el movimiento anarquista, intentar ver cuál ha sido esa evolución del anarquismo, que es particularmente a mí lo que me apasiona, sobre todo porque si hay una evolución interna del anarquismo, puede haber una nueva propuesta anarquista en los tiempos que estamos. Por ejemplo, en el tema de las banderas. La primera bandera que utiliza el movimiento obrero es la bandera roja. La bandera roja, en origen, es la bandera del estado de guerra. Cuando una ciudad se levantaba en guerra, levantaba la bandera roja. De ahí, en esos primeros movimientos del siglo XVIII y XIX, va apareciendo la bandera roja, ¿no? La bandera del estado de guerra, la bandera del estado de guerra contra la opresión burguesa. La bandera roja, claro, ya de alguna manera se queda estable como parte de lo que es el patrimonio de ese movimiento obrero con la Comuna de París. La bandera roja es la bandera de los insurrectos de la Comuna de París de 1871, ¿no? Esa bandera es la bandera que los patriarcas del primer anarquismo siempre han defendido. Kropotkin siempre proponía el levantar la bandera roja, ¿no? Pero en paralelo al uso de la bandera roja empieza a aparecer la bandera negra. Pero la bandera negra, una vez más, la tenemos que colocar en el tiempo. Cuando la gente levantaba la bandera negra, era la bandera del hambre. Es decir, cuando había una crisis de hambre o había un levantamiento por falta de pan o de otros alimentos básicos, una hambruna, etcétera, y había un levantamiento, la gente levantaba la bandera de la necesidad, ¿no? Y poco a poco esa bandera negra, esa bandera de la desesperación y del hambre, va siendo tomada por los anarquistas y sobre todo por el lado anarcocomunista, va siendo tomado ese color negro, ese color de la lucha sin cuartel, de la desesperación, ¿no? Va pasando al interior del patrimonio anarquista ya más a finales del siglo XIX. El anarcosindicalismo, que es una propuesta que surge primero en Francia y posteriormente pasa a otros países, a Italia y al Estado español, bueno, pues hace una bandera a mitades, ¿no? Coge un poco de la bandera roja y que era la del movimiento obrero y de la bandera negra, que es el anarquismo, y hace su propia Max Mix en diagonal, y esa bandera roja y negra se va convirtiendo en el estandarte de lo que es ese nuevo impulso libertario que tiñe un poco el primer tercio del siglo XX. Y posteriormente viene esa A con el círculo, ¿no? Esa A con el círculo que se corresponde ya más a un anarquismo post-68, aunque la A con el círculo nace en el año 66, es un intento de copiar el gran éxito que había tenido la pata de la paloma de la paz que habían diseñado para el movimiento pacifista. Y entonces, de alguna manera surge en la estela de ese éxito, pero claro, nos habla de un anarquismo que tiene que enfrentarse a un mundo urbanizado, a un mundo global, y que también busca un símbolo que pueda ser adoptado internacionalmente, que es un símbolo que ya juega en los universos casi de la publicidad, y es un símbolo que pueda ser también adoptado por las diferentes familias anarquistas, puesto que el anarquismo, no distintamente a otras corrientes del movimiento obrero, pues había desarrollado un elaborado sectarismo y estaba disperso en un montón de tendencias, y por lo tanto la propuesta nace para que se englobe ahí. A partir de esa propuesta, pues como sabéis, y a partir del éxito de la A, que incluso se independiza del propio movimiento libertario para ser parte de un graffiti o de cualquier otro tipo de cuestión, esa A intenta ser vista a través del tiempo. Quiero decir que aunque la A conocemos, sabemos que es una propuesta del año 66 y que, por ejemplo, Euskal Herria no llega hasta bien entrados los 70, ¿no? Empieza a usarse, etcétera, primero en la parte continental y luego en la parte peninsular, se quiere ver ya en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, antes hemos visto ahí en las imágenes que estaba el sello de la Primera Internacional. Y el sello de la Primera Internacional, claro, es un rollo el intentar volver a poner la máquina, porque lo único que da es problemas. No sé si lo veis aquí, pues desde lejos y conociendo la A actual, se puede ver perfectamente una A con un círculo, ¿no? Pero sin embargo, este símbolo, que es el símbolo de la Primera Internacional, de la Internacional de la Región Española, que es como se llamó, es un símbolo del gremio de los albañiles, que es el Cartabón, etcétera, y aquí cae en el centro lo que es la plomada que hace el nivel, pero que era un símbolo del equilibrio que venía de la masonería, ¿no? Pero bueno, pues si alguien le dice, yo aquí vería una A, con los ojos que tengo A, ahora vería una A, pero no es una A. Bueno, quiero decir que esto hace que nosotras mismas nos creemos una propia historia, ¿no? A nuestra medida. Por eso lo quiero sacar. Otro de los temas culturales, entre comillas, que yo creo que nos pueden hacer ver esa evolución del anarquismo es Aquí hemos visto la partitura de Hijos del Pueblo, los diferentes himnos que ha tomado el anarquismo. Como os digo, dejando a un lado una visión anecdótica, pues tenemos que recordar, por ejemplo, que esa otra ilustración que hemos visto de los mártires de Chicago, esas personas que son ajusticiadas después de un motín, acusadas, etcétera, y que dan lugar a la celebración del 1 de mayo en todo el mundo, esas personas cuando marchan hacia la horca van cantando todos la Marsellesa. Y claro, si no tenemos en cuenta que, como os he dicho, que el primer movimiento obrero bebe todavía mucho de las fuentes revolucionarias del siglo anterior, nos parecería chocante, ¿no? Por lo tanto, el primer movimiento obrero es un movimiento obrero que canta la Marsellesa. Ahora creemos que es el himno de Francia, ¿no? Era el himno revolucionario. Y ese mismo himno era tocado todavía, 50 años después, en los asaltos, en la Revolución Rusa, lo que se tocaba para calentar a la peña era la Marsellesa. La Internacional, tal y como la conocemos, se compusieron los versos para ser cantados al ritmo del son de la Marsellesa. Y de hecho, al principio, la Internacional se canta al ritmo de la Marsellesa hasta que se encarga a un músico profesional que cree una nueva melodía, que es la melodía de la Internacional, que también es una de las melodías del movimiento obrero ya posterior a la Comuna. Pero en el segundo certamen socialista también hemos visto esto. El certamen socialista fue un encuentro cuando el anarquismo ya estaba más maduro en el Estado español, a finales del 19, en la cual hay una serie de concursos. En el buen sentido de la palabra, pues se hace que la gente escriba una serie de novelas de cómo creen que puede ser la sociedad futura, ¿no? Una especie de concurso literario político sobre la sociedad del porvenir, ¿no? De la utopía. Y allí presentan las obras, pues luego lo que serían grandes intelectuales del anarquismo como Ricardo Mella u otros presentan propuestas. Y hay un apartado que es musical, que es crear himnos para el movimiento obrero antiautoritario, y hay una persona que presenta dos himnos, y uno de ellos es Hijo del Pueblo, que se llamaba al principio Hijo del Pueblo, y la persona que lo presenta ni siquiera es socialista antiautoritario, es uno de los fundadores de la UGT de Alicante y masón por más señas, pero que crea este himno anarquista con características anarquistas, ¿no? Y si seguís un poco, conocéis la letra de Hijos del Pueblo, que luego sería el himno por excelencia del movimiento libertario en el Estado español hasta el final de la Guerra Civil, fue el himno más fuerte, sigue hablando de levantar el rojo pendón. Estamos todavía en los tiempos de la bandera roja, y nos presenta en su letra el mundo de los obreros, el mundo de la burguesía, el mundo de la necesidad, el mundo de la opulencia, y la terrible lucha que tiene que haber entre esos dos mundos. Es un himno que se construye como la mayoría de los himnos, o sea, he hablado de la Marsellesa, de tal y cual, pero la mayoría de los himnos populares revolucionarios, y entre ellos los libertarios, se construían a base de tonadillas más o menos conocidas popularmente, ¿no? Atrae trozos de valses, de canciones de otros lugares o de fragmentos de zarzuelas que estaban de moda. Ese es el caso de Arroja la bomba, que se hace el texto en los calabozos de Vía Layetana, conocidos por las diferentes generaciones anarquistas catalanas, y allí, sobre una tonadilla de la época, pues se hace esa letra que nos habla del tiempo de los grupos de acción, ¿no? Estos son los dos grandes himnos. Hijos del Pueblo es el que acompaña a ese gran movimiento anarcosindicalista que surge a finales de los años de la década de 1910 y la de 1920. Hijos del Pueblo se va incorporando a Arroja la bomba, y ya en los años 30 empieza a conocerse un famoso himno que era el que se utilizaba en toda la parte oriental de Europa, en la zona de Alemania, de Polonia, de toda esta zona, que era un himno obrero que se había creado sobre una base musical que es conocida como la varsoviana, ¿no? La varsoviana empieza a cantarse cuando empiezan a venir, digo por aquí, cuando empiezan a llegar los primeros refugiados del primer nazismo alemán. Que son compañeros, se van estableciendo, van cantando la varsoviana, a la gente le mola bastante el himno de la varsoviana, y un conocido anarquista, vallesoletano, crea una letra que se llama Marcha Triunfal y que sería más conocido como A las Barricadas, sobre la varsoviana, sobre el himno del proletariado europeo oriental. Y si veis en el texto ya que se crea, ya no se habla tanto del mundo de la burguesía, del proletariado, no se habla tanto del mundo de la acción, como en esas otras canciones, sino que se habla ya de la CNT, de la Confederación, como casi el objetivo es la propia glorificación o ensalzamiento de la propia CNT, y por lo tanto es un himno que entra muy fuerte en el periodo de guerra, y que posteriormente ese himno, que es el A las Barricadas, es el que de alguna manera se lega a través del exilio a las siguientes generaciones, ¿no? Pero que habla ya de la propia CNT como un objetivo prioritario para el propio movimiento libertario. Yo creo que también esto nos habla de cómo ha ido cambiando, ¿no?, el propio movimiento anarquista durante el siglo XIX y el siglo XX. Viendo al tema abstracto, ¿no?, de qué es el anarquismo, no es el anarquismo, yo también al hacer este libro he tomado una opción que es considerar, y lo habréis notado en toda esta pseudo introducción larguísima, que es considerar al movimiento anarquista como una evolución propia del movimiento obrero en Europa y en Norteamérica. Para mí, el anarquismo, yo diferenciaría entre lo que es el anarquismo y lo que podríamos llamar la tensión libertaria, una serie de características libertarias. Para mí, el anarquismo surge como una corriente dentro del movimiento obrero, como os he dicho, europeo y americano, que va madurando a través de la segunda mitad del siglo XIX, y que para los años 70 y sobre todo los años 80 y 90 ya tiene unas características como tales, ¿no? Esas características se podrían definir fácilmente como la confianza exclusiva en la fuerza clasista, en la colaboración entre los iguales, entre los oprimidos, y en los propios recursos que pueden generar esos oprimidos y oprimidas, tanto de solidaridad como y de socorro mutuo y de apoyo mutuo, como de ataque. Y por otro lado, el rechazo de la participación en la esfera de la política formal, ¿no? Que eso sí que es un aprendizaje que va haciendo el propio anarquismo durante todo el siglo XIX. Claro, yo estoy de acuerdo, y también lo intento reflejar, en lo cual, desde que hay expresiones escritas en las diferentes culturas que hay en el planeta, conocemos relatos que hablan de lo que ahora llamaríamos lucha de clases. Pueden ser relatos más o menos relatos míticos, o puede haber ya directamente escuelas filosóficas que rechazan el ejercicio del dominio y del poder. Puede haber defensas de lo que es una vida fraternal y horizontal. Puede haber descripciones de conflictos concretos que ahora podríamos llamar desde el punto de vista de la huelga, etcétera. Por ejemplo, hay descripciones, yo creo, solo nos podemos remitir a cuando aparece un testimonio escrito. Hay testimonios en el mundo egipcio, que es uno de los que tiene escritura antes, ¿no?, sobre huelgas en el estricto sentido de la huelga en la construcción de las pirámides, plantes de las canteras, etcétera. conocemos escuelas filosóficas como la de los lokayatas indios, ya nos vamos a Asia, que rechazan el concepto de permanencia, de poder, etcétera. Conocemos, ya más cercano, cuando llega la escritura de los griegos, escuelas como la de los cínicos y los estoicos, sobre todo los cínicos, que tienen una defensa de la vida fraternal y de la vida horizontal, todo un pensamiento alrededor de todo esto, ¿no? Y por acabar, en otra parte del mundo, hay escuelas taoístas que en los primeros siglos de la era, pues por el 300, en la era que estamos, tienen lo que son pues polémicas filosóficas escritas, etcétera, y desarrolladas, que con términos del siglo XX y XXI podríamos llamar como anarquistas, ¿no? Por lo tanto, esa tensión libertaria para mí no solo es una cuestión que está presente en la historia, sino que incluso cuando empieza la historia como tal, que se dice que es cuando aparecen los testimonios escritos, en la variedad de culturas del mundo encontramos defensas de esa vida horizontal, fraternal y fuera del dominio de la autoridad, ¿no? Así, dicho muy, muy groseramente. Hay otra gente que dice que, hablando aquí de Baskonia, la relación aldeana y natural que existía casi hasta la llegada del reino de Navarra, ahora ensalzado, la relación circular, que era una relación mítica, circular, en la cual era obligatoria la rotación de todo tipo de cargos, la propiedad comunal, etcétera. Hay gente que, bueno, que ubica ahí también toda una forma de vivir y una tensión que, con términos de ahora, podríamos llamar libertaria, ¿no? Y que sería la forma tradicional aldeana de vida en estos territorios. Pronto conoceréis algún otro texto sobre esto, ¿no? Pero, como os decía, para mí el anarquismo es cuando es ese movimiento que aparece durante el último tercio del siglo XIX. La palabra anarquista era una palabra que se utilizaba despectivamente para, poco a poco, durante el siglo XIX, fue tomando un sentido concreto, tanto en América como en Francia, en América, en Norteamérica como en Francia, para designar a las fracciones que habían participado en las diferentes revoluciones, tanto en la americana y francesa, y que no estaban contentas, seguían descontentas con los gobiernos burgueses que se habían creado, o la forma de dominio burgués que se había creado a partir de esos levantamientos, ¿no? Empiezan a llamarse despectivamente anarquistas hasta que, por redondear, en 1850, que es el momento en el cual aparecen los grandes manifiestos, entre ellos el Manifiesto Comunista, pero también importantes obras de Proudhon y de otros autores. En el tiempo de los manifiestos, Proudhon de alguna manera acuña, recoge ese despectivo como anarquista para describir a esta escuela libertaria que es la que conocemos como tal, ¿no? El anarquismo llegaría paradójicamente a Baskonia no por Francia, que es donde se había realizado tanto la Revolución Francesa como esa evolución hacia lo que luego sería anarquismo, sino que vendría a través del Estado español. La explicación que hay que dar es que, claro, para mí el anarquismo es una evolución del movimiento obrero, y para que haya una expansión del anarquismo tiene que haber, entre otras cosas, proletariado. Y en la parte continental de Baskonia había un pequeñísimo proletariado alrededor de las villas turísticas, igual que ahora, pero sobre todo a mano de obra campesina que iba a trabajar temporalmente, o en alguna obra, o en la temporada veraniega, sobre todo en las obras, y que no había un cuerpo obrero estable desde donde surgiera una propia tradición política, ¿no? Tendría que venir desde la formación del proletariado, sobre todo en esta zona que estamos, de Altzaldea, margen izquierda, la aparición de un proletariado de aluvión, pero también a través de la actividad industrial que hay en el puerto de Bilbao, industrial no, la actividad gremial, digamos, que hay en el puerto de Bilbao, para que pueda llegar ese anarquismo. En realidad, durante el siglo XIX, este pil-pil, toda esta cuestión de las ideas emancipatorias, había ido llegando a la península ibérica, al Estado español, y había habido periódicos, vehículos de comunicación de ideas en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Para el año 68, del siglo XIX, ya hay importantes núcleos de obreros que son propensos a las ideas socialistas. Por ejemplo, en Madrid participan en un Ateneo de Formación y Fomento a las Artes, que es una cosa burguesa, pero ahí se reúnen ya obreros que tienen las cuestiones ideológicas más avanzadas. Y en Barcelona, donde hay un proletariado más estable y más fuerte y que ha protagonizado importantes luchas luditas en la primera parte del siglo XIX, etcétera, ya lo que eran los gremios, las sociedades obreras que provenían de los gremios, ya estaban más o menos unidas en una única federación, ya había habido una evolución. Y ahí, como sabéis, en el año 1864 se crea la Internacional, basada ya en una concepción clasista. Y bueno, pues la gente de Barcelona ya había tenido una serie de contactos con esta Internacional, y cuando en 1868 viene una revolución que se llama la Gloriosa, que tira a la que es la reina, la echa fuera, etcétera, es el momento para que los enviados de la Internacional entren en el Estado español a tomar contacto con esos núcleos que ya son propensos a todas estas ideas. Es cuando llega Fanelli, enviado por la Primera Internacional, pero enviado expresamente por Bakunin, un italiano, que hay que decir que en esta época de aprendizajes, por su condición de diputado, consigue entrar en el Estado español. Diputado había sido también Proudhon. Quiero decir que el rechazo a la política del anarquismo es un aprendizaje. Y ese aprendizaje todavía lo tendrían que llevar a cabo en el Estado español. Todavía lo que es ese rechazo de la política está todavía excesivamente verde, entre otras cosas porque hay que hablar de política cuando se pueda hacer, y hasta entonces no se había podido realizar, ¿no? Política en el sentido parlamentario o republicano, donde siempre había habido monarquía, ¿no? Fanelli, como sabéis, toma contacto con estos núcleos. La palabra, la idea, ya sabéis que viene un poco de cómo estos obreros perciben lo que les quiere contar Fanelli. Fanelli no sabe castellano y entonces sobre todo habla en italiano y habla con gestos. Entonces cuando los futuros anarquistas hablan de la idea, es la idea que tienen de lo que dice Fanelli. Entonces de ahí viene la idea, que luego se ha convertido en una de las palabras fuertes dentro del propio anarquismo, pero en origen viene de ahí, ¿no? De la idea esa que nos quiere comentar el bueno de Fanelli, que la verdad es que Fanelli sí que consigue articular todo esto. Entre los obreros que van a ver a este Fanelli está una persona que está en Madrid, pero que es de Gasteiz, que es Manuel Cano, que posteriormente le daría alojamiento al que sería el futuro patriarca del anarquismo, que sería Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo, cuando se ilegaliza la Primera Internacional, poquito después de fundarse, en 69 los primeros núcleos, en el año 70 se hace el primer Congreso Obrero en Barcelona, en el 71, tras la Comuna de París, se legaliza. Entre la legalización y los malos rollos que también empiezan a surgir internos entre el grupo promotor, sobre todo de Madrid, esto hace que Anselmo Lorenzo se vaya de Madrid y se establece primero en Vitoria, y como allí no hay trabajo, viene a Bilbao. Y de la descripción que hace Anselmo Lorenzo de esos grupos que hay en Bilbao, conocemos, tenemos noticia de su existencia y de qué se cocía por allá, ¿no? Porque hay que decir que la Internacional, como os digo, toma contacto con esos núcleos y pronto aparece, se genera el primer Congreso Obrero en Barcelona, intentando que, patrocinado por esa Federación de Gremios de Barcelona, intentando que las sociedades obreras se añadan a la idea de la Internacional, una idea clasista, ¿no? Que es ya una gran novedad. Pero claro, los enviados vascos, entre comillas, que aparecen en esa sociedad obrera son algunos vascos que vivían en Barcelona y que están más o menos al loro de la cuestión, y que en realidad pues son no son más que naturales vascos, pero se da la adhesión nominal de una sociedad obrera de Zumárraga a ese congreso. Y se puede decir entonces que, y por eso yo empiezo, ¿no?, el libro en 1870, porque ya es cuando en ese primer congreso obrero hay una adhesión de una sociedad obrera. Lo cual nos dice también que en el País Vasco existían sociedades obreras, eran sociedades que provenían normalmente de los gremios, y la evolución o la radicalización de esas sociedades obreras es un poco el origen de ese primer anarquismo, ¿no? Las sociedades obreras surgen para dar socorro mutuo en un momento en el cual, en un estado de necesidad, pues te quedabas en la calle, etcétera, en un estado de enfermedad. Pero algunas de estas sociedades van evolucionando a lo que se conocería como sociedades de resistencia, que ya no son sociedades creadas para estados de calamidad, o sea, enfermedad, paro, etcétera, sino que son sociedades que van orientadas hacia la lucha y hacia intentar paliar los estados de necesidad creados por la propia reivindicación. Esas primeras sociedades que se relacionan con la Primera Internacional Vascas son este tipo de sociedades, sociedades todavía evolucionando hacia sociedades de resistencia. Por ejemplo, en la zona de Abando, que ahora pertenece a Bilbao, pues había muchos astilleros, y estos astilleros estaban el gremio de carpinteros, las sociedades obreras de carpinteros. Eran carpinteros sobre todo dedicados en el astillero, toneleros. Ese tipo de gremios son los que se acercan a la idea de la Internacional y responden a un primer anarquismo que sería el mutualista, en el cual sobre todo la base es ese socorro mutuo, ese apoyo mutuo, que sería luego una de las palabras que ha pasado al acervo del anarquismo, ¿no? Y esa lenta federación de sociedades que poco a poco se van acercando, que poco a poco esa solidaridad interna al gremio va creando una especie de solidaridad de clase. Pero todo ese primer sindicalismo, por llamarle con una palabra posterior, libertario, antiautoritario, porque a través del Congreso Obrero lo que hay es un rechazo de la esfera de la política, ¿no? Como os decía, estas sociedades pues se expresan en ese tejido, ¿no?, en ese tejido anterior y en la creación, ¿no?, del propio concepto de clase. Este tipo de propuesta pertenece a esa generación, ¿no?, a la generación de sobre esos años, pero que no puede responder de alguna manera a las demandas que del tipo de proletariado que hay aquí en Meatzaldea, ¿no? Es decir, el proletariado que hay ahí, que está en las minas, lo hemos visto aquí, es gente que ha venido de los pueblos de Navarra, de Álava, de Vizcaya, de Burgos, etcétera. No tiene ningún tipo de estructura gremial, ni lo único que hacen es ser explotados como burros, y practican un tipo de defensa, de acción nocturna contra los capataces y poco más, ¿no? Y por lo tanto la propuesta obrerista que proviene en origen de la Primera Internacional no llega a calar, ¿no? Sin embargo, cuando hay esas rupturas dentro de los núcleos primeros de la Internacional, recién se crea la UGT, etcétera, tiene una propuesta de un sindicalismo de movilización, un sindicalismo que sí consigue de alguna manera ponerse a la cabeza de lo que es el descontento minero, ¿no? Sobre todo por el tipo de propuesta que hace, no dirigista, pero que sí es capaz de, con una serie de consignas, con una serie de propuestas más o menos ya elaboradas, recoger todo aquello. O sea, claro, en 1800 hemos visto otra imagen, que también están aquí en el librito este, de un periódico que se llama El Combate, 1891. Este periódico yo creo que ya expresa la madurez del movimiento anarquista que existe en el País Vasco. Combate, periódico anarquista, ya pertenece en puridad a lo que es el movimiento anarcocomunista a nivel, y lo impulsa Vicente García. Vicente García había intentado abrir El Combate en Donostia, le había metido en el talego, pero luego lo funda acá, en Bilbao. Pero Vicente García había participado en toda esa trama de los gremios. Es participante de esa sociedad que está cercana a los grupos posteriores a la Internacional en 1880 es parte de los toneleros, estos famosos, que estaban en Deusto. Vicente García ya impulsa un periódico, El Combate, moderno, de un anarquismo que ya no es mutualista, es un anarquismo, un anarcocomunismo, y Vicente García es quien organiza, digamos, el grupo alrededor de Vicente García, es quien organiza el meeting que se hace en Ortuella, en el cual participa Enrico Malatesta. Dan un meeting García y Malatesta, pero las esperanzas que se ponen de que la llegada de Malatesta pueda hacer que los mineros, etcétera, se acerquen hacia las propuestas obreristas libertarias, pues no tiene ese éxito, sobre todo para mí, según mi análisis, porque la propuesta que todavía se lanza es una propuesta de un acercamiento paulatino, etcétera, que no se corresponde con la masa de desheredados que está allí, ¿no? Sin embargo, Vicente García también es una de las cabezas visibles en otra cuestión que haría el anarcocomunismo, que sería impulsar un mundo nuevo desde las propias concepciones libertarias. O sea, Vicente García participa en diferentes grupos de teatro, impulsa a recién principios del siglo XX una escuela en Sestao, una escuela obrera. Digamos que Vicente García es uno de los exponentes de ese impulso que hace que haya una propuesta de mundo alternativo. Una comunidad que empieza a cambiar los nombres de los críos, las uniones libres, las escuelas para obreros, se crea una nueva comunidad, y ese es el gran éxito, yo creo, del anarcocomunismo, y que permite que se genere un cuerpo estable, una comunidad, sobre todo aquí en la margen izquierda, Baracaldo, Sestao, etc. La propuesta anarcocomunista, además de ser una propuesta de mundo libertario, de un mundo bajo otro tipo de ocio, porque se hace teatro, porque se sale al monte, como hemos visto en las imágenes, hace que esa parte de esa masa de desheredados, que están desheredados por la situación de calamidad absoluta en la que viven, también encuentren unos referentes culturales en los cuales dar sentido a su vida. Una forma de ordenar el mundo distinta, ¿no? Y a partir de ahí surge una comunidad que es muy importante, sobre todo aquí. Yo creo que es la única comunidad que crea el anarcocomunismo a nivel de Baskonia, ¿no? Ese es el gran éxito de esa nueva generación libertaria, que inmediatamente precede hemos visto aquí el látigo, a la siguiente generación, que es la que pone en marcha el concepto del anarcosindicalismo. Es un nuevo concepto, es volver a recuperar al obrero o a la explotación obrera como central frente a la propuesta anarcocomunista, que es más global, y es intentar crear una sociedad obrera, un sindicato obrero, que recoja todo lo que está a la izquierda y fuera de la UGT. Esa es la propuesta inicial que daría origen a la CNT, con los problemas que trae esa idea, ¿no? Porque ¿dónde pones la vara de medir de esa amplitud? ¿Cuál es el papel de la identidad anarquista dentro de esa amplitud, ¿no? Yo creo que esos son problemas que siguen dentro de la familia anarcosindicalista en el siglo XXI que habitamos, y que hace que haya dos propuestas anarcosindicalistas, una más amplia y otra más identitaria, ¿no? Que es CNT o CGT. La CNT como tal, además, incluso fue legalizada, en un año estaba legalizada. Por lo tanto, no surgiría con fuerza hasta casi ya la segunda, 1917-1918. Lo que encontramos es que en 1918, una vez más, en Cataluña, que es el proletariado del Estado español más evolucionado, más viejo, se hace una propuesta de crear los sindicatos únicos. Y los sindicatos únicos es simplemente que en cada localidad, en vez de haber el sindicato de pintores, el sindicato de la enseñanza y tal y cual, todo el mundo se junte en un único sindicato. Esto, que puede ser una idea simple, es el factor de éxito de la expansión de la CNT en el País Vasco en multitud de localidades. Porque claro, si hay 20, 30, 40 personas que se puedan reunir en un único sindicato independientemente de su oficio, en una ciudad pequeña como Vitoria, por ejemplo, tener 40 personas decididas a casi todo, hace que esas 40 personas sean un contrapoder local muy importante, ¿no? Y por otro lado, el estilo que genera el anarcosindicalismo a partir del año 18 es un estilo duro, un estilo en el cual habéis visto también algunas de las huelgas, en las huelgas esas de tranvías, etcétera, no era difícil que hubiera algunos muertos, pero los muertos no solo eran porque los mataba la Guardia Civil, sino que las muertes a esquiroles no eran una cosa extraña ni anecdótica, se jugaba fuerte. En función de esto, vemos que a finales de los, principios de los años 20 del siglo XX, están los sindicalistas, como os decía, ¿no? Esa fuerza que está sobre todo en Vizcaya y sobre todo en esta zona, en la margen izquierda, que ya ha incorporado gente de la siderurgia, etcétera, de las, otro tipo de empresas, no solo de las de la minería, pero aparece el único. La CNT como tal, fuera de lo que es el contorno de Vizcaya, en Vizcaya se le conocía como los sindicalistas, y empieza a aparecer en Vitoria, en Tolosa, en Eibar, en Ordizia, en toda esta zona, y es conocida como el único. Y de hecho se legaliza con el nombre de Sindicato Único. La fuerza del Sindicato Único en pequeñas localidades es decisiva. Te va recogiendo también un descontento por la crisis económica, pero también el fervor revolucionario. Después de la Revolución Francesa, Alemana e Italiana, el fervor revolucionario que existía, ¿no? Y por otro lado, la UGT, lo que es el giro que va haciendo hacia el poder político, hacia lo que es su contención, ¿no? Y hace que de la izquierda al UGT surja el ala comunista, pero también ya la UGT no sabe recoger ese descontento o no quiere recoger ese descontento, y todo esto ayuda a que la propuesta del anarcosindicalismo vaya creciendo. Contra esto, evidentemente, va la terrible represión de Regueral, que precede por poco a lo que sería la dictadura de Primo de Rivera, que de alguna manera rompe la posibilidad de seguir avanzando, ¿no? En esos años de la dictadura de Primo de Rivera vemos que hay algunos núcleos de cultura libertaria que no han sido legalizados, sobre todo son los núcleos de la libre cultura. Cuando cae la dictadura surge una nueva generación libertaria. Esa generación libertaria son jóvenes desde los 12 años hasta los 17 o así, no como ahora que es hasta los 42. O sea, es gente que ha crecido en la época de la dictadura, que conoce más bien de oídas la época en la que estuvo más fuerte la propuesta del sindicalismo, y que es la generación que pone en marcha la reconstrucción de la CNT en el año 30. Y esta generación más libertaria, más anarquista, hay una incorporación decidida de mujeres, cosa que antes era anecdótica por las propias características del movimiento obrero. Muchos son conocidos como actualmente, ¿no?, los anarquistas de la celga, o sea que eran vegetarianos, porque se habían creado en la escuela del naturismo, etc. Entonces, toda esta gente choca con la generación anterior que quiere reconstruir la CNT, ¿no? Y teniendo en cuenta también que durante la dictadura había habido enormes debates dentro del mundo libertario de cómo adaptarse a una situación de dictadura, ¿no? Si había que participar en los comités paritarios o jurados mixtos, no me acuerdo cómo se llamaba en concreto en esa época, ¿no?, que son los antecedentes de los comités de empresa actuales. Ahí empieza lo que es la escuela circunstancialista, ¿no? Hacerse un hueco para poder trabajar en una situación dura, ¿no?, como era, ¿no? Y es una generación, además, que toda la cuestión está de los grupos de acción y la represión y la acción que han generado, lo que es la actividad antirrepresiva, presista, no les es nada desconocida, ¿no? Y esta generación sería la que protagoniza la guerra civil. La dictadura de Primo Rivera cae en el 30, y en el 31, el 14 de abril, se proclama la República. Bueno, 14 de abril, nos ponemos en mayo, 15 días después, Donostia. La cofradía de pescadores, bueno, la cofradía no, el sindicato de de marinos pescadores que están pasajes, que es donde está toda la flota pesquera, sobre todo participados por gallegos, propone una huelga que cree que va a estar apoyada por el espíritu más o menos progresista que ha venido con la República. La propone la Federación Autónoma de Sindicatos de Donostia, que es como la heredera todavía de todo este rollo de las sociedades y todo esto, y también a los sindicatos que hay, UGT, CNT, y se tira, está más o menos liderada por el ala izquierda comunista, realiza esa huelga, hace una marcha andando desde Trinchelpe, sobre todo protagonizada por mujeres y chavales, y la Guardia Civil, hemos visto ahí una fotografía, le recibe a tiros, mata a 7 personas que llegan de la marcha, y hay una huelga revolucionaria, sobre todo en la zona de Donostialdea. Habéis visto también ahí un tranvía volcado, mueren 10 personas más, 17 en total. Eso es con lo que se encuentra la nueva generación libertaria. Para la nueva generación libertaria, la República es, como para la generación de los años 70 y 80, la democracia actual, una mera continuación de la dictadura anterior, ¿no? Y con ese espíritu, de alguna manera, se incorpora esta nueva generación, hay procesos paralelos de empobrecimiento, etcétera, de decepción, y lo que hay son dos grandes insurrecciones en el periodo republicano. Una, de la zona campesina, que está alrededor del Ebro, la Rioja Alavesa, la zona Navarra y, por supuesto, también Rioja y Aragón, que es en diciembre del 33, y que llegaría hasta Pamplona, en una gran insurrección, con detenidos, muertos, etcétera. Y hemos visto también una fotografía de los detenidos en la Bastilla, se proclaman comunismo libertario en esa insurrección. La foto es de los procesados de la Bastilla. Y la otra gran insurrección es la insurrección en la Baskonia industrial, que es la insurrección que hay en Vizcaya y en algunas ciudades guipuzcoanas. Se insurrecciona en octubre del 34 toda esta zona, la de Erandio, Meatzaldea, Arrasate, Eibar, etcétera. Y esa insurrección fracasa sobre todo por la indecisión, una vez más, de la UGT, que en realidad lo que quiere hacer es una especie de demostración al gobierno republicano de fuerza, pero no quiere llevar la revolución, ¿no? Aquí estas ciudades están en manos de los obreros y las obreras, y digo las obreras porque, por ejemplo, hemos visto una foto de Julia Hermosilla, que tuvo destacada participación también en esta zona, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Las ciudades son nuestras, y ahora qué hacemos, ¿no? Y todo eso se deshace como una azucarilla. Y esta es la generación que protagoniza la guerra, y la guerra para esta generación yo creo que son clarividentes y saben perfectamente que lo que viene no es una nueva dictadura más o menos light como fue la de Primo de Rivera, sino lo que viene es una guerra de exterminio. O sea, lo que viene es, si la población vasca se puede dividir ideológicamente en tres espectros, el nacionalista, el derechista y el obrerista, la fracción derechista, que es un tercio, intenta exterminar sobre todo a la obrerista y, de paso, si puede, por el camino a la otra. Esta generación es la que toma las armas en los primeros momentos, toma la iniciativa en Guipúzcoa, se hace con el control de la provincia. Ahí hemos visto una foto tomando las armas del cuartel de Loyola. Se hace con el control, con el poder fáctico al tener las armas, etcétera. Y es gente que proviene también de la reconstrucción del sindicato único, y por lo tanto ahí a esta generación se le suman los duros del único, entre comillas. Es gente que a su manera hace la revolución o hace la guerra revolucionaria, sobre todo en el territorio guipuzcoano. Por eso, cuando llegan a Vizcaya, el PNV le recibe, que ya ha formado gobierno, con uñas y dientes. En cuanto llega la retirada miliciana, que hemos visto una foto de los carros entrando por Achuri, ya empieza el conflicto, porque claro, lo que se pretende aquí es hacer una república católica y contener a las fuerzas obreristas, y han venido por los más bregados que han estado en esa zona, y empezaría todo esto de la crisis que ya os he hablado. Esta generación es derrotada, es masacrada, sobre todo en la parte de Pamplona hacia abajo, Vitoria, etcétera. Aquello es un desierto humano.